Muy bien, les voy a pedir que hasta el final, para continuar con la clase, platiquemos ya un poco fuera de la grabación de lo que hayan experimentado para no extendernos mucho. Salvo que alguien tenga algo que quiera compartir que le parezca algo mucho, muy importante, con toda confianza le paso el micrófono y lo puede compartir con todos nosotros. Muy bien. Hasta el momento, los que están aquí presentes, porque los que nos estén escuchando por internet difícilmente lo van a poder hacer, pero si hasta el momento hay alguna pregunta que tengan al respecto de lo que hemos estado platicando, de lo que hemos estado hablando, hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto. No, en cualquier momento siéntanse con la libertad de interrumpirnos para hablar. La energía que se sintió en la meditación fue muy fuerte. Se sumó mucho la energía. No sé si perciben que hay más calor en el ambiente. Bueno, es la energía de ustedes y la energía que se manifestó al momento de hacer la meditación. Bueno, la metafísica, como ya lo hemos platicado, se compone de dos palabras, meta y física. ¿Alguien sabe qué es lo que estudia la metafísica? En el libro dicen, ¿cuál libro dice? En el libro de Connie Méndez. ¿Y qué es? Con tus propias palabras. Bueno, yo recuerdo que metafísica para mí es más allá de lo físico. Es que no me acuerdo las palabras, ¿cómo dice? Bueno, pues es así, ver más allá de lo físico, sino basarnos más en lo espiritual y hacer las cosas de manera correcta, siempre en armonía con el universo. Si tú estás bien espiritualmente, por ende vas a estar bien físicamente. Para mí eso es metafísica. Pues realmente lo que dijiste de metafísica es la definición más apegada a lo que estudia la metafísica. Laura, en la primera clase, y eso fue algo que escribí en la primera lección, comentaba de que era ella lo veía, o sea, el sentido literario de las palabras en español, la metafísica es el conseguir un objetivo, es el llegar a una meta. Es el poder concretizar todas nuestras metas, todos nuestros objetivos, o sea, y no necesariamente se tiene que ser algo físico como por ejemplo una casa o un carro, no, sino el que, por ejemplo, nosotros nos queremos hacer de un hábito de no fumar, nosotros podamos concretizar ese hábito, ¿sí me explico? Más que nada, por eso. Así es, eso es el concretizar. Y como comentaba Rocío, metafísica viene del griego, que significa literalmente más allá de lo físico. En la primera clase les comentaba de una anécdota, no recuerdo si Aristóteles o Aristófanes, uno de ellos dos fue el que, creo que fue Aristóteles, del primero documentado en escribir sobre metafísica. Entonces, Aristóteles hizo todo su compendio de estudios de física y se lo llevó al bibliotecario para que lo guardara. Luego hizo un compendio de estudios filosóficos, sin nombre, porque no se le ocurrió ningún nombre, porque era hablar de todo un poco, de la vida, de la muerte, de la espiritualidad, de las cosas naturales, de los fenómenos naturales, de la actitud, y todo lo que es la filosofía, o como decimos acá en México, todo lo que se había fumado Aristóteles. Y se lo llevó también al bibliotecario y lo puso a un lado de la... De los, del compendio de estudios de física. Entonces, cuando los alumnos de Aristóteles llegaban con el encargado de resguardar esos libros, le pedían los libros que estaban más allá de la física. O sea, los que estaban a un lado de los libros de física, porque como no tenían nombre, le pegan los libros metafísica o metafísicos, porque realmente estaban a un lado de los, estaban, era el libro de física, que era el último del estante, y luego le habían agregado el de metafísica. Es una información que ya no recuerdo dónde la leí, pero me llamó mucho la atención cómo lo mencionaban. Precisamente lo que comentó Rocío, esa es la definición de metafísica, lo que está más allá de lo físico, lo que no se puede ver a simple vista, lo que es del campo espiritual. Y para muchas personas que todavía no tenemos tan desarrolladas ciertas percepciones, pues se nos dificulta el creer eso, porque, ay, ¿cómo voy a creer en algo que no veo? Sin embargo, creemos en la electricidad y no la vemos. Creemos en el aire, sabemos, es más, sabemos y tenemos la plena conciencia de que el aire existe y jamás lo hemos visto. Sabemos que existen las ondas de radio y jamás las hemos visto. Yo nunca he visto cómo llega la señal de una estación de radio a mi reproductor de radio para que se convierta en música y se concretice en algo. Y precisamente esa es la metafísica, el concretizar o el concretar algo. Decía, que voy a citar aquí un poco lo que decía Jesucristo, que también es otro punto, y espero que no cause ningún conflicto. Las enseñanzas de metafísica, particularmente las de Connie Méndez, están muy basadas en la enseñanza del Maestro Jesús, pero no desde el punto de vista que normalmente las religiones lo ven, sino desde el punto de vista metafísico y haciendo alusión a las palabras del mismo Jesús que decía, cosas más grandes que yo las harán ustedes. Y quiero compartirles esta cita que dice, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y lo que ya les había comentado, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Y eso está muy relacionado con el ejercicio de la pulsera. Esa es la parte práctica. O sea, sí, muy bonito y todos decimos, ahí sí, hay que cuidar lo que uno dice. Bueno, hay que cuidar realmente lo que uno dice y hay que practicarlo. Y no se practica una vez por semana, con muchas personas que van a cultos religiosos, están 1, 2, 3 horas bien bonito en el curso, salen y van echando pestes, enojados con todo mundo, con el hijo, con la esposa, porque se les dieron un cerrón, porque el tráfico. Entonces, ¿de qué sirve el ir a una actividad religiosa, a una actividad espiritual, si no la practicamos día a día? No somos metafísicos o no somos espirituales o no somos seres humanos únicamente 2 horas o 3 horas por semana. Somos seres espirituales 7 días a la semana, 24 horas al día. Tenemos que cuidar lo que sale por nuestra boca, no nada más mientras estamos en los mejores momentos, en los que todo sí, chalalalala, bien bonito, sino también en los momentos difíciles. Y como ha comentado Laura, hay que empezar cuando estamos bien para que cuando estemos mal ya lo hayamos convertido en un hábito. Y esto nos lleva a que en metafísica se utiliza mucho, mucho, mucho los decretos. Podría decirse que es una de las principales bases de la metafísica, el decretar, la oración. Lo vamos a ir viendo más adelante de cómo trabajar con la oración, pero algo muy importante y un error que cometemos es que no nos creemos merecedores de la fortuna, no nos creemos merecedores de la abundancia, no nos creemos merecedores de la riqueza, no nos creemos merecedores de la salud, no nos creemos merecedores del amor y de muchas otras cosas. Lo primero que viene a nuestra mente cuando una persona tiene una posición económica alta, ha de ser bien corrupto, ha de ser una mala persona. Si es una mujer, pues quién sabe con quién se habrá metido. Si es un hombre, de seguro está en malos pasos. Ha de ser narcotraficante. Si vemos a una persona con una pareja muy atractiva, quién sabe qué le habrá dado. ¿Quién sabe qué brujerías le habrá hecho? Y tenemos una un precondicionamiento hacia lo negativo, pero que se nos da mucho, muy fácil. Y somos lo que pensamos. Entonces, atraemos a nuestras vidas todo eso, toda esa negatividad. Las personas que viven pensando que les están haciendo brujerías, que les están haciendo males y que las envidias y no sé qué tanto, lo único que están haciendo es atraer esa energía a sus vidas. Y uno se crea sus propias brujerías, uno se crea sus propias envidias y uno se crea sus propias cuestiones negativas, sus propios problemas. Entonces, yo lo que les invito es a pensar de manera diferente. Decir, ¿por qué tengo que centrarme en las cosas malas? Mejor me centro en las cosas buenas. Para muestra un botón. ¿Cuántos de ustedes saben que la semana pasada un mexicano ganó el premio Nobel de Ecología? Nadie. Yo no lo vi en las noticias. Yo realmente no veo casi ninguna noticia porque son más cuestiones negativas. Es una persona de Oaxaca que se dedicó con un grupo de personas a reforestar 50.000 hectáreas de zona árida en Oaxaca y que hoy es una zona de cultivo orgánico. ¿Cuántas notas en primera plana salieron de esa noticia? ¿Cuántas notas de primera plana salen de las balaceras, salen de los asesinatos? Todos los días, ve ahorita a comprar el periódico y seguramente la primera plana es una mala nota. No se trata de eludir de que, no, de que estamos bien y no pasa nada. No, pero ¿qué gano concentrarme en las cosas negativas? Como una persona que nos comentaba por correo precisamente sobre este tema, que nos decía pues que tampoco es de decir, ay, me duele la cabeza y que alguien le diga, no, lo estás decretando, no te duele la cabeza. Espérate, no, tampoco va por ahí porque si no luego nos volvemos fanáticos. Y les recuerdo que los extremos no son buenos, ¿sí? O sea, no podemos vivir en el extremo de sí, todo es belleza, todo eso. No, o sea, tampoco hay que tener un poquito los pies en la tierra, ¿no? Pero el problema es de que yo me centro en que tengo un dolor de cabeza. Ay, mi cabeza me duele. Y empiezo a centrarme en ese dolor y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ya no puedo hacer otra cosa, se convierte en migraña, ya me empieza a doler el estómago, ya no tengo ganas de hacer nada. Y lo mismo con las noticias. Vemos que hay una balacera, ya no tengo ganas de salir de mi casa, me la paso encerrado todo el día en mi casa porque sé que cuando salga, que abra la puerta, alguien ya me va a estar encañonando con un arma en la cabeza. ¿Cómo es posible que se te ocurra ir a Monterrey con tanta violencia que hay? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido estar en un atentado por cuestiones de balaceras? Que nos toque estar ahí. Pero es que han sido 600 muertes en el último mes. Yo no veo ni leo noticias y de todo me entero, de todos modos, porque en el trabajo todo el mundo los platica. Dices, pues bueno, 600 personas, pues sí, desagradable, pero ya también cuando conoces las leyes universales te das cuenta que nada sucede por casualidad. Entonces, ese es otro tema. Entonces, mejor centrémonos en que alguien o algo nos va a advertir cuando no tengamos que salir. A mí me ha pasado de que con las lluvias que hubo recientemente, yo iba a ir al trabajo, batallé para encender el carro. Ya dije, no me gustó eso, salí, no pude salir de la colonia, me regresé. Dije, me están avisando que no salga porque algo me va a suceder. Me regreso. Y dices, ay, es que mi día de trabajo, espérate, o sea, un día de trabajo, se repone de una u otra manera. Entonces, vivir en el momento, vivir el presente, y quiero compartirles un ejemplo un cuento que hace Anthony de Melo, que también, si no lo han leído Anthony de Melo, se los recomiendo muy ampliamente. Tiene libros muy bonitos, muy interesantes, llenos de sabiduría. Dice que está una persona, un monje, creo, en un determinado lugar, y de repente hay un animal, un tigre, que lo ve y se le va encima. Empieza a correr el monje y el tigre detrás de él, hasta que llega un barranco y cae por el barranco y se alcanza a agarrar de una rama. En ese momento observa que frente a él hay un árbol de cerezas. Extiende la mano, agarra una cereza y se la pone en la boca. Y el sabor de la cereza el placer que sintió en ese momento que le hizo decir, jamás había probado una cereza tan sabrosa. Hizo lo único que podía hacer en ese momento, disfrutar de la cereza. Minutos más tarde seguramente iba a fallecer porque o si se subía ahí estaba el tigre y si se tiraba pues estaba el barranco. Ese es el vivir el aquí y el ahora. Eso es disfrutar del momento. Nadie de nosotros sabemos qué es lo que va a pasar en 5 minutos. Y lo que ya pasó hace 5 minutos, nada de lo que hagamos lo va a poder cambiar. El único control, el único poder que tenemos es el presente, es el momento actual que estamos viviendo. Estamos acostumbrados a pedir a medias, a pedir, ay papá Dios, ay Diosito, ay el universo, ay Buda, ay Krishna, o a quien ustedes le dediquen las oraciones. O como decía un maestro de la facultad donde estaba, que era la facultad de físico-matemáticas, un maestro que era doctor en física, se los juro por el osito Bimbo, porque él no era ateo reconocido, a quien ustedes quieran, a Pokémon o a Bob Esponja, al que le tengan su altar o el que confíe en su futuro y su vida, o a ustedes mismos, decimos, ay papá Dios, ojalá me pudieras dar, necesito 10 mil pesos para la próxima semana, pero yo sé que no me los merezco y ya sé que me vas a decir que no. ¿Y crees que así te va a llegar ese dinero? Ya lo estás negando, ya estás diciendo, no lo merezco. Dios, el universo, o como quieran llamarles, es un espejo de nosotros. Si nosotros no nos sentimos merecedores del amor de Dios, no lo vamos a recibir porque nosotros lo estamos rechazando. Ahí está la energía del amor de Dios, pero nosotros le cerramos la puerta y no permitimos que entre hacia nosotros. Si nosotros no nos sentimos merecedores de tener una casa en la playa, no nos va a llegar. Si no nos sentimos merecedores de tener un auto último modelo, de tener una pareja, de tener una familia, no nos va a llegar. Ese es el primer error. El segundo error. Ay, papá Dios, es que necesito una casa, y eso lo parafraseo de lo que dice Connie Méndez, una casa aunque sea chiquitita, aunque sea muy chiquita y en un lugar, en tal parte, y no, o sea, tú tienes 6 hijos, perros, gatos, mascotas, peces, plantas y no sé qué tanto. No necesitas una casa chiquita, necesitas una mansión, necesitas una casa con 10 habitaciones, con jardín, necesitas algo grande y tenemos miedo porque vamos a decir, no, es que va a decir Dios que soy muy orgulloso, que pretendo mucho. Olvídate de eso, pide lo que necesitas. Tercer gran error, no pedirlo en armonía ni bajo la voluntad divina. También, parafraseando a Connie Méndez, habla de una persona que necesitaba 15 mil pesos y empieza a hacer sus tratamientos, sus decretos para obtener 15 mil pesos, pero olvidó pedirlos bajo la gracia divina y en acuerdo a la armonía. Para ya vencerse el plazo que ella requería el dinero, le llegan 15 mil pesos, como ella los había pedido, se le llegó, el decreto fue efectivo. Pero esos 15 mil pesos le llegaron por un pago del seguro de gastos médicos de su hija que había sufrido un accidente semanas atrás. No fue eficiente. No fue lo correcto, no fue en armonía. Entonces, cuando nosotros pedimos algo, tenemos que pedirlo en armonía con el universo, y de acuerdo a la voluntad divina. ¿Por qué en armonía con el universo? Para que no sucedan este tipo de cosas de que por un accidente o por algo que estoy afectando a otra persona, yo me beneficie. Sino que de alguna manera, por ejemplo, pido que en armonía con el universo, cuando yo vaya al supermercado, encuentre un lugar en la mera puerta porque no quiero batallar. O que voy al banco y quiero que encontrar que haya un lugar enfrente del banco. Al pedirlo en armonía, algo va a suceder que va a salir una persona, va a tomar su carro y se va a retirar porque ya tenía que retirarse y justamente tú vas a estar llegando. Nadie salió afectado y saliste beneficiado. Eso es en armonía con el universo. De acuerdo a la voluntad divina, hay un refrán que dice, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, es que yo quiero tener a fulanito conmigo, a fulanita conmigo porque yo lo amo? Es que sin él o sin ella yo no vivo porque es mi vida y que no sé qué tanto y voy a hacerle un amarre y voy a ir con una bruja, voy a Catemaco, voy a donde sea para que esté conmigo. Está contigo y no pueden vivir juntos, están del chongo y no sé qué tanto. Y en ese inter pudo haber pasado por tu vida otra persona que sí era el amor de tu vida, pero como estabas aferrado, como estabas aferrada a que querías que forzosamente fuera esa persona, pues ahí dejaste pasar la oportunidad. Entonces, el vivir de acuerdo o el pedir de acuerdo a la voluntad divina es, yo voy a pedir una casa de tales y tales características y me gustaría que fuera en tal y cual parte. Pero si la voluntad divina es diferente, es algo mejor para ti, o que a lo mejor no es el momento, porque si pides esa casa y ya en una semana la tienes, pues la siguiente semana cae un meteorito y destroza tu casa, ya te quedaste sin casa. Entonces a lo mejor pasan 2, 3 meses y dicen, no, pues ya no funcionó. No, no es que no haya funcionado, es que tiene que ser en el momento oportuno, en el momento justo para que las cosas ocurran, para que las puedas realmente disfrutar. Si quieres un carro, quieres una pareja, lo que sea, debe de ser en el momento justo y nunca desesperarnos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando somos niños de primaria, que necesitamos dinero para la escuela, que vamos con nuestro papá. Le decimos, papá, me dijo la maestra que el viernes tengo que llevar 500 pesos. Ah, ok, mijito, gracias. ¿Tú estás preocupado de cómo le va a hacer tu papá para conseguir esos 500 pesos? ¿Te importa algo que tu papá los consiga o no los consiga? Tú sabes que a las 7:30 de la mañana, cuando salgas para la escuela, tu papá ya te tiene que estar dando el cheque o el dinero de los 500 pesos. Lo das por sentado. Ese es otro error también en metafísica, que no lo damos por sentado. Estamos preocupados, ¿y cómo irá a suceder de que me van a llegar 500 pesos que necesito? Deja al universo que se ocupe de eso. Deja que las cosas suceden. Ocúpate del qué. ¿Qué es lo que quieres? No cómo lo vas a conseguir. Del cómo se ocupa Dios, se ocupa el universo. El quinto error es no creer en esto que les estoy diciendo. Porque dice, ay, ¿a poco nomás así porque sí? Sí, nada más así porque sí. Y también, o sea, no lo tomen como ley escrita en piedra. Experimentenlo, empiecen a trabajar. Cuando vayan al supermercado, antes empiecen a mentalizar y digan, yo voy a conseguir un lugar enfrente de un buen lugar de estacionamiento de acuerdo a la voluntad divina y en armonía con el universo. Y si les toca el último lugar, no digan, no funciona. Acéptenlo, por algo se les está dando ese lugar. Poco a poco la energía va cambiando y no duden del resultado, porque la duda puede provocar que no se dé el resultado. Bueno, algo que me ha pasado es acerca de lo que está comentando Roberto, de que tampoco se trata de magia, de que ya vas casi llegando al supermercado y dices, quiero un lugar en armonía perfecta, pero ya vas entrando, entonces, pues como comentario así no vale. Es ese que va saliendo de tu casa o con tiempo y darlo por sentado. Sí. Ok, gracias. Es prácticamente empezar desde el día, desde que nos amanece, tener pensamientos positivos. ¿Para qué? Para que precisamente todo lo que vayamos decretando vaya tomando fuerza. Sí, porque de nada nos sirve el hecho de, como dice Rocío, de que ya voy entrando al estacionamiento y ya estoy diciendo, sí, voy a encontrar un lugar súper guau y demás. Ahora, complementando lo que decía Roberto, que entraste, dijiste eso y resultó que te tocó el último lugar, o sea, estás hasta el final. ¿Y qué tal si la persona es bien friolenta? Y adentro de la tienda está el clima todo lo que da. A lo mejor precisamente el que estuviera al final de la fila de ahí del estacionamiento era para que caminara, para que tomara calor y al estar adentro no sufriera tanto el frío, por poner un ejemplo. O sea, por algo y para algo siempre nos pasan las cosas. ¿Sí? ¿No? Bueno, sí, lo que comenta Rocío es mucho, muy importante y eso fue lo que me dio pauta para traer este librito, también de metafísica, que es un compendio de otros tantos libros, y son lecciones de metafísica para la vida diaria. Que esto igual se los puedo enviar por correo electrónico para que lo tengan, porque es algo mucho muy muy importante y es un parámetro de medición para saber si estoy o no estoy haciendo lo correcto. Se recomienda que esto se revise más o menos una vez por semana o cada 2 semanas para ver si sigo estando en el camino correcto o si me estoy acercando al sendero espiritual. Y es precisamente los 15 puntos para saber si estoy realmente en el sendero. Conforme los vaya leyendo, quiero que cada quien para sí mismo se conteste si lo está haciendo o no lo está haciendo. No es necesario a que los que están presentes que lo anoten, nada más analícenlo un poco. Si siempre busco el bien en cada situación, persona y cosa. Recuerden, es para saber si estoy realmente en el sendero. Estoy realmente en el sendero si siempre busco el bien en cada situación, persona y cosa. Si resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo, vivo únicamente en el presente y futuro. Si perdono a todo el mundo sin excepción, no importa lo que hayan hecho, y luego me perdono a mí mismo de todo corazón. Si considero mi trabajo o tarea diaria como cosa sagrada, tratando de cumplirla lo mejor posible, me guste o no. Si hago todo lo que está en mi poder para manifestar un cuerpo sano y un ambiente armonioso en torno mío. Si trato de prestar servicio a todos los demás sin hacerlo de manera majadera ni fastidiosa. Si aprovecho todas las ocasiones de hacer conocer la verdad a otros de una forma sabia y discreta. Si evito incondicionalmente la crítica, negándome a escucharla o apoyarla. Si le dedico por lo menos un cuarto de hora a la meditación y a la oración. Si leo por lo menos 7 versículos de la Biblia o un capítulo de algún libro instructivo sobre la verdad para esta era. Si hago un tratamiento especial diariamente para pedir o demostrar la comprensión. Hay que afirmarla sabiendo que Dios está con nosotros o encargar a la señora maestra ascendida Nada del rayo rubí como a las huestes del rayo dorado. Si me entreno para darle mi primer pensamiento a Dios al despertarme. Si pronuncio el verbo por el mundo entero todos los días, o bien en nuestros ejercicios diarios o especialmente, digamos, a las 12 del día. Si practico la regla de oro de Jesús en lugar de admirarla únicamente, Él dijo, haz a otros lo que desees que te hagan a ti. Lo importante de la regla de oro es que la debemos practicar aunque los demás no la practiquen hacia nosotros. pero también no hay regla que no tenga su opuesto, de manera que no permitas que otros te hagan lo que serías tú incapaz de hacerles a ellos. Si me doy cuenta perfecta de que lo que yo veo en sí no es sino un espejismo, el cual me es posible transformar por medio de la oración científica. Difícil, ¿no? Bueno, en una ocasión, creo que estaban presentes Rocío y Vanessa, me hicieron una pregunta a uno de mis guías, que es el que más canalizo, que es un ser de mucha, mucha humildad. Y le preguntaron que cómo saber si ya uno ha vencido el ego, si uno sabe si ya ha fue Vanessa la que preguntó. La respuesta de él, por eso le digo que hay que tener cuidado de repente con lo que se pregunta, porque la respuesta de él fue muy sencilla. En el momento en que una persona te esté insultando hasta el cansancio y tú no tengas ninguna respuesta negativa hacia esa persona, has vencido a tu ego. Difícil. Eso es la metafísica. La metafísica no se trata de recitar oraciones, de estar haciendo conjuros, de estar haciendo tratamientos. Se trata de sustentar los pensamientos por las palabras y por las acciones. Yo no puedo estar leyendo sobre amor si no pienso en el amor, si no hablo del amor y no practico el amor. Congruencia. Tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, decimos y actuamos. La ley de atracción es fuerte cuando pensamos en algo y lo empezamos a atraer. Es más fuerte cuando, además de pensarlo, lo empezamos a decir. Y es aún más fuerte cuando, además de pensarlo y decirlo, lo actuamos. Entonces, de nada sirve el estar como Merolico hablando del amor mientras estoy causando algún daño. Aquí hay un punto muy importante en esos 15 puntos. El de no hagas a otros lo que no quieras que te hagan y no permitas que te hagan lo que tú no harías a otros. Ese es un punto mucho, muy importante, porque luego se confunde el amor con la imbecilidad, con el dejar, el que permitas que te pisoteen. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a decir que Rocío tiene una actitud que me está insultando, me está diciendo alguna cosa, y yo o hizo algo que me perjudicó. A ver, Rocío, esto que estás haciendo me perjudica por esto, esto, esto y esto. Eso que estás haciendo no me parece correcto. Pero ¿qué es lo que hacemos? Para empezar, no le decimos a Rocío directamente. Yo voy con Pascal, ¿viste? Pascal, es que Rocío es una hija de tal por cual. No. Entonces empezamos a crear chismes y nunca le decimos. Y empezamos a creer que nos está haciendo un daño cuando realmente ella está viviendo su vida y ella ni por aquí se le pasa el que nos esté perjudicando. Entonces vamos y le decimos, oye, esto que tú estás haciendo no me parece, porque me estás causando este problema, por favor. Y la mayoría de las personas, cuando le dices eso, dejan de hacer lo que te estaba causando un daño. Pero no. Empezamos a hablar mal y hablar mal y hablar mal de la persona, empezamos a criticarle, empezamos a juzgarle, empezamos a chismear. Ella se entera de los chismes, entonces se enoja con nosotros. Y créanlo o no, todas las guerras que ha habido en el mundo se han empezado. Todas las guerras siempre empiezan así, todas las peleas de pareja empiezan así. ¿Cuántas veces no se han peleado con alguien y llega un punto en que dices que ya no sé ni por qué nos estamos peleando? O sea, ¿de qué estábamos hablando? Porque ya me perdí. Pero tenemos un orgullo y una soberbia que queremos ganar. Ganar un divorcio, ganar una ruptura sentimental, ganar la pérdida de un trabajo, ganar que nuestros hijos nos odien. Eso es lo que queremos ganar con esas actitudes. Y eso es lo que nuestro ego es capaz de hacernos ganar. Nuestro ego no nos va a dar paz interior. Nuestro ego no nos va a dar amor. Nuestro ego no nos va a dar espiritualidad. Pero podemos hacer que nuestro ego se alinee a nuestra espiritualidad y sea un vehículo, como lo es. El ego es nuestro vehículo causal, nuestro cuerpo inferior es el que gobierna nuestro cuerpo, nuestros cuerpos inferiores, alinearlo con nuestros cuerpos superiores para poder transitar un camino hacia la ascensión. ¿Y qué es la ascensión? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué piensan ustedes que es este proceso que lo vemos? Los que estamos metidos en este rollo de la espiritualidad, lo vemos a todas horas y en todas partes, en todas las páginas de internet relacionadas con los temas espirituales, la ascensión. Es que estamos viviendo una era de cambio para una nueva era de ascensión, de más espiritualidad. ¿Qué significa esta ascensión? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, para mí la ascensión es no dejarnos dominar ni dejar que el ego sea el que esté hablando y pensando y haciéndonos hacer cosas que no debemos. Para mí esa es la ascensión, el tener al ego alineado porque no se puede quitar, para llevar una vida perfecta y armoniosa. Para. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ah, bueno, para mí la ascensión, me imagino que es algo donde elevas demasiado tu espíritu, llegas a una espiritualidad donde la fe, el amor, la armonía, todo eso está en un mismo rango, dejando abajo tu nivel negativo, o tu, como dice en el libro de Connie Méndez, tu positivo y tu negativo. Y para mí ascensión creo que es eso, o sea, elevarte, en amor, en espiritualidad, todo canalizado para llegar a un una esfera, a una sensación. No voy a extender. ¿Alguien más quiere decir algo? Seguro. Bueno, en sí tienen muchas razones. Es el elevar nuestra frecuencia vibratoria, el estar en armonía con nosotros mismos, con el universo y demás. Pero aparte de todo eso, es también, y aquí caen muchas personas en ciertas contradicciones, porque piensan que es renunciar a todas las cosas materiales, que en parte sí lo es. O sea, es el dejar el apego hacia todo lo material, hacia personas, hacia cosas, hacia todos los seres vivos, por así decirlo. Pero a la vez, al hacer ese desapego, nos unimos más a todo eso que de alguna manera amamos o con lo que queremos estar. Porque al restar importancia o al dejar de vivir preocupados con ansiedad por perder, nos vamos ahora sí que juntando, nos vamos haciendo más compactos, nos unimos y dejamos de lado muchas cosas, muchas preocupaciones. Entonces, a eso se refiere el hecho de subir, de la ascensión, pues, ¿sí? A que precisamente lo material esté en armonía con lo espiritual, sin esos rollos de los apegos, ¿sí? Y otra cosa que también quiero comentar de lo que se pudo haber entendido, de que metafísica puede ser difícil. Yo creo que cuando estamos aprendiendo cosas o cuando estamos desaprendiendo y aprendiendo, nos cuesta mucho al principio, ¿sí? Pero es algo que todos podemos hacer, ¿sí? Así como hemos aprendido a caminar, bueno, primero a gatear, a balbucear, a pasar el alimento, o sea, de alguna manera traemos muchas cosas por instinto, como por ejemplo el tragar, ¿sí? Nadie nos dijo, cómo pasar el alimento. Es que tragar es la palabra correcta, de hecho. Nadie nos dijo, pero es un determinado conocimiento que ya traíamos todos. Entonces, conforme se va dando la práctica, lo vamos mejorando. A lo mejor en un principio comíamos y hacíamos un chorro de ruido como los animalitos, ¿sí? De que glup, glup, glup, glup. Y ya conforme vamos, creciendo, nos van enseñando ciertas normas de que no se come con la boca cerrada, no hagas tanto ruido, etcétera. Y vamos puliendo todo ese conocimiento. De igual manera nos pasa con la metafísica. No caigamos en el error de decir, ay, es que está bien difícil, y de todos los puntos que dijo Roberto, de que leer un capítulo, de que no permitir que me hagan lo que yo no hago, ni yo no hacer lo que no quiero que me hagan, todo eso es mucho muy difícil. ¿Cómo voy a poder ser partícipe de la metafísica si no puedo? ¿No? Empecemos empecemos de poco a poco, pero seamos constantes, o sea, no demos pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque en ese sentido es como las adicciones. ¿Cuántas veces no tratamos de dejar de fumar? Bueno, yo que antes fumaba, dejaba, hacía el intento, y si me funcionaba bien padre, no sé, a lo mejor una semana, pero pasaba algo y me movía de mi centro y volvía a fumar, y fumaba a lo mejor en mayor cantidad, ¿sí? Entonces el chiste es de no retroceder tanto. De preferencia es no retroceder, pero si no, no retroceder tanto y no darnos por vencidos. Saber que también aprendimos a escribir, que estuvimos alguien, una maestra, nuestros papás, que nos enseñaban a hacer rueditas, circulitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Espirales, palitos, o sea, en fin. Y al final de cuentas llegamos a poder leer y escribir. Sí. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Muy bien, los comentarios que hicieron, primero que nada, sobre la ascensión son muy válidos, y de eso se trata la nueva era. Cada quien tener su propio conocimiento. Se acabó la era, y para esto es algo que va a costar un poco el irlo aplicando, pero se acabó la era de seguir a las instituciones. Se acabó la era de creer ciegamente en todo lo que nos dice un líder religioso, todo lo que nos dicen nuestros papás, todo lo que nos dicen nuestros mayores de edad. Se acabó. Todavía estamos viviéndola, pero ya está terminando la era de Piscis. Estamos empezando la era de Acuario. Piscis, dogmatismo. Acuario, conocimiento. Ahorita es, yo te digo que 2 más 2 son 4, y ya la respuesta no es, sí, porque lo dijo el maestro. Es, compruébamelo, ¿por qué 2 más 2 son 4 y no 5? A ver, dime por qué. Y ya no vale, porque soy tu padre. ¿Y qué? Yo no te escogí. Ya no vale. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta nueva era. Nosotros escogimos venir a vivir en este cambio de era. Y si estamos interesados por la metafísica, es porque ya pasamos por todas las religiones habidas y por haber. Ya las conocemos en nuestras vidas anteriores, ya las experimentamos, ya fuimos católicos, musulmanes, islamistas, los chiitas y no sé qué otras tantas religiones, probablemente no todas, pero gran parte de esas ya las conocemos, y ya estamos preparados para creer en nosotros mismos y seguir al único maestro que debemos de seguir, que es nuestro Cristo interno, nuestro maestro interior. Porque solamente yo sé lo que necesito hacer, solamente yo sé lo que me causa daño, qué es lo que me causa bienestar, solamente yo sé que si como tal cosa me causa tal problema. Entonces yo soy el que debe de seguir mi propia intuición, mis propios instintos. Porque todo lo demás, como comentaba Laura, son normas. Nos enseñaron a que tenemos que comer de tal forma que las mujeres, anteriormente, que las mujeres no podían estar recargadas, que las mujeres no podían participar en reuniones de hombres, que las mujeres no podían decirle nada a un hombre. Mira, ahorita somos más mujeres que hombres. Y eso sucedió porque estábamos viviendo una etapa de patriarcado, y anteriormente vivimos una etapa de matriarcado donde era todo lo contrario, y que los hombres éramos los sometidos a las mujeres, y es parte de la espiral de la evolución. Ahora estamos entrando en una etapa de equidad, donde el hombre y la mujer tenemos que mantener una equidad, pero no se trata de, como muchas mujeres, de querer convertirse en hombres y estar la lucha interminable entre un hombre y una mujer. Tenemos que entender que el hombre y la mujer somos diferentes fisiológicamente, mentalmente, y tenemos misiones particulares de cada uno de nosotros. Y que no hay nada de malo en que una mujer se vaya a trabajar y un hombre se quede en la casa cuidando de los hijos, como tampoco hay nada de malo que una mujer se quede cuidando de los hijos y vaya el hombre a trabajar, sino ya es más una cuestión de roles que una cuestión de sexo o de género. Hasta este momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, tiene algún comentario que desea hacer? Muy bien, es muy importante, y es el objetivo nuestro dentro de este grupo, a través de esta fraternidad, esta hermandad que estamos formando el día de hoy, que cada quien piense por cuenta propia, que cada quien siga su propia creencia. Si ustedes me preguntaran cuántas religiones va a haber en la era de Acuario, yo les diría tantas religiones como habitantes en el mundo. Porque cada quien, sobre todo al principio de la era de Acuario, cada quien se va a tornar mucho, muy individualista. Y ahí también tenemos que no caer en el exceso de que no, nada más lo que yo digo y lo que tú dices no es cierto, porque no es lo que yo digo, sino empezar a conjuntar todos esos conocimientos. Entonces, la ascensión es eso y muchas otras cosas, y para cada quien se puede significar algo en apariencia diferente, pero que realmente es algo que se complementa lo uno con lo otro. ¿Han oído hablar de los maestros ascendidos? Okay. Los maestros ascendidos se llaman así porque llegaron a un cierto nivel de maestría. Fueron personas como todos y cada uno de nosotros. Así como yo les dije, de lo que me puedan platicar que hicieron, que les causó vergüenza o lo que sea, yo les puedo decir, ah sí, lo hiciste así, o no, fíjate que yo lo hice de esta manera. Y también de alguna forma lo he vivido. Bueno, los maestros ascendidos también pasaron por todo eso. ¿Ustedes creen que Saint Germain nació desde su primera encarnación, ya era perfecto, ya era un ser ascendido? ¿No? Atravesó por muchas pruebas, por muchos problemas, muchas situaciones relacionadas con el ego, a través de muchas encarnaciones, tanto aquí como en otras esferas. Pero ya alcanzaron un cierto nivel. Y ese nivel es el que les da el grado de maestros. Y esos son los maestros a los que podemos seguir o los que podemos escuchar, pero de la misma manera, sin creer ciegamente lo que nos dicen. O sea, hay que irlo comprobando. O sea, tampoco se trata de no creerles en nada, sino, a ver, me está diciendo esto, a ver, vamos a analizar el por qué me lo está diciendo. Y empezar a comprobarlo, y eso empieza a incrementar nuestra fe. Decían por ahí hace algunos cuantos años, que la fe mueve montañas. El miedo también. El miedo y la fe son polos opuestos de una misma energía. Entonces, son complementarios. Uno es el polo positivo, la fe, y el polo negativo es el miedo. No se puede tener fe y tener miedo a la vez. No se puede. Tener fe en que Dios te protege cuando vas en la calle y tener miedo a que te vayan a matar. O sea, también, otra vez, congruencia. Entonces, dentro de los maestros ascendidos hay, ahora sí, que como decimos aquí, un titipuchal de maestros ascendidos. Hay incluso discrepancias de quién es el director de tal rayo y que quién es el que hace esto, quién es el que hace lo otro. Lo que en lo que todos estamos de acuerdo es en algo muy importante, que Saint Germain es el avatar de la era de Acuario. ¿Qué quiere decir el avatar? Cristo, Jesucristo, Jesús, fue el avatar de la era de Piscis. Fue el ejemplo a seguir en la era de Piscis. Ahora el ejemplo a seguir es Saint Germain. Saint Germain, a diferencia de Jesucristo, no va a venir a encarnar y guiarnos. Ya cumplió su serie de encarnaciones y ahorita lo está haciendo desde la quinta dimensión. Desde ahí está enviando sus mensajes y puede trabajar con muchísimas más personas que si estuviera encarnado y limitado por el cuerpo físico. Pero así como Saint Germain, hay otros tantos maestros ascendidos que también están ayudando de una u otra manera a este proceso de ascensión, porque ahora resulta que ya nada más no es la ascensión mía o de Laura o de Pascal, de Jorge o de la ascensión individual de cada uno de nosotros. Estamos atravesando un proceso de ascensión planetaria. Nuestro planeta, la Tierra, es un ser vivo y también ya pasó por una serie de situaciones kármicas y está preparándose para subir su nivel vibratorio a una esfera superior. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que no nos alineemos a esa nueva vibración terráquea, pues vamos a tener que quedarnos en el limbo un rato al momento de fallecer, al momento de dejar nuestro cuerpo físico. Como almas nos vamos a tener que quedar en el éter, hasta que se creen las condiciones propicias en otro planeta para poder encarnar en él, porque en la Tierra ya no vamos a poder encarnar. Y hasta que en ese otro planeta no elevemos nuestra frecuencia, podremos regresar, por así decirlo, a la Tierra. Entonces, como dice Roberto, no nada más se trata de la ascensión de una sola persona o de una sola cosa, sino que debemos esforzarnos también por la ascensión de todos. Y algo que de hecho mencionaba en el grupo, o sea, si yo puedo hacer algo para ayudar a alguien más, simplemente con el hecho de dar o hacer una oración, pues hagámoslo, ¿sí? Porque es energía que no se desperdicia, al final de cuentas. ¿Cuántas veces no nos expresamos, como dice Roberto, de que, ay, pobrecito los niños de África? Bueno, ¿y qué puedes hacer tú aquí y ahora? ¿Sí? Encárgate de lo que puedes hacer tú misma, pero si puedes hacer algo más, si podemos hacer algo más, hagámoslo. ¿Por qué? Porque entre más luz o entre más energía positiva expandamos, más ayudamos a otras personas. Si yo me elevo más, voy a ayudar a los que están a mi alrededor, a los que estén más cerca de mí. ¿Por qué? Porque va a ser luz que de alguna manera se va a ver reflejada y la otra persona atraída. Entonces se van uniendo hasta que ya las dos personas se unen en una misma energía y así van atrayendo a más personas que encajen con esa energía. Entonces hagamos lo posible por ayudarnos a nosotros primeramente y por ayudar a los demás. Sí, eso es algo muy importante porque, resumiendo todo esto de la ascensión planetaria, puedo decir que tu ascensión es mi ascensión. En el momento de que yo ayude a otra persona en su proceso de ascensión, realmente me estoy ayudando a mí mismo, porque al estar ayudando a otra persona, estoy ayudando a mi propio reflejo. Decía la madre Teresa de Calcuta que hay que dar hasta que te duela, y cuando te duela hay que dar más. Pensemos en el concepto de amor incondicional y qué significa. Amar de manera incondicional, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, pero sin rechazar lo que nos van a dar a cambio. algo muy importante que hablaba Laura ahorita de lo del desapego. En el momento en que yo me desapego de algo, disfruto realmente de lo que tengo. En el momento en que yo me desapego de que voy a perder el dinero que tengo, disfruto del dinero que tengo y llega más dinero. Ya no estoy preocupado de que me voy a quedar en la calle. Disfruto de la vida. ¿De qué me sirve tener una cuenta de ahorros de 1 millón de dólares si tengo miedo a perderlo? Y no lo saco porque ¿qué tal si se me acaba? Cuando estaba en la facultad tenía un compañero, que él sí se estresaba mucho por el dinero porque pues era de escasos recursos, tenía que trabajar, tenía que ayudar a su abuelita porque vivía con su abuelita, señora ya grande, con enfermedades y demás. Entonces este chico empieza una relación con una amiga de la prepa. Mi amiga de la prepa era así como que de alguna manera estaba acostumbrada a una clase o a un nivel económico pues mucho más alta que la que le podía ofrecer este chavo. Entonces, dentro de las primeras salidas, citas que tuvieron, él nada más traía 20 pesos. Y el chavo estaba soñado, era de que le veían los ojitos y lo veían con los ojos brillosos, así de que, tengo 20 pesos en la bolsa. Y mi amiga así como que se le queda viendo y que, ¿cómo que tienes 20 pesos y me estás invitando a salir? Sí, pues es que, o sea, son 20 pesos, podemos hacer muchas cosas, decía el chavo. Y la chava le decía, no, o sea, ni siquiera podemos ir al Vips a tomarnos un café cada quien. Entonces es así como que te quedas y dices, pues, ¿cómo? O sea, uno se ciega en las normas en las que vive y no aprende a disfrutar lo que realmente tiene. Este chavo, a base de sufrimientos, lamentablemente, aprendió a disfrutar el dinero, que si bien se estresaba, pero cuando le llegaba lo disfrutaba y lo valoraba mucho. Pues sí. Yo también tengo un ejemplo de lo que, un cuento de lo que es el desapego. Y este cuento es ahora sí que es el ideal al que debemos aspirar. Cuenta una historia de que había un monje que habitaba en una pequeña aldea. Un día, todavía no lo he visto. Llegan y un día llegan y le dejan una canasta con un bebé. El monje lo ve, lo agarra y lo hace suyo, lo empieza a cuidar, salía batallando porque era muy pobre el monje, pero pues él lo recoge, le empieza a enseñar, le ayuda, lo alimenta, y empieza a crecer con él. Al momento de que tiene como 10 años, 10, 10, 15 años el niño, llega la madre del niño muy arrepentida de haberlo dejado. Llega con la policía, llega con el juez para quitárselo. Y dice, no, pues venimos por el niño. Ah, ok, ahí está. Y se lo lleva. Y el monje sigue con su vida. Faltó que antes de eso, bueno, la chica se embaraza, y por miedo a lo que le fuera a decir el padre, le echa la culpa a este monje. Y a su vez los monjes, o los que estaban alrededor de este personaje, de este monje que recoge al niño, le empiezan a dar la espalda, porque ¿cómo era posible que una persona elevada, tuviera un hijo? Entonces se le empiezan a tornar las cosas muchísimo más difíciles, porque aparte de lo que decía Roberto, de que era este monje, de que estaba batallando, que no estaba acostumbrado a tener un niño, o sea, las personas le dan la espalda y le complican, por así decirlo, más la existencia. Pero pues este monje centrado, o sea, disfruta el momento, se las arregla, trata de aprender a cómo arreglárselas y sigue adelante. Y cuando se lo quitan es así como que, ok, aquí está. Y se lo regresa sin ningún problema. Eso es el desapego. Aprovechar, disfrutar de lo que tenemos y el momento en que lo perdemos, disfrutar de lo que nos queda. Y ya, o sea, hay un cuento de Anthony de Melo que dice que van unas personas en un autobús y el autobús va con las cortinas cerradas y van atravesando paisajes hermosos, van atravesando por cascadas, ríos y un montón de cosas muy bonitas para ver. Y adentro del autobús todo el mundo iba peleándose de quién debía ocupar qué lugar. Todo el mundo sí estaba pensando de que no, tú debes de ir aquí, tú debes de ir allá, tú debes de estar aquí, tú debes de estar sentado allá. Y así transcurrió todo el viaje. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Por eso dice Antonio de Melo que la vida es algo que nos pasa mientras estamos ocupados en otra cosa. Entonces, ocupémonos de vivir. Ocupémonos de lo que tenemos ahorita. Y les voy a pedir que de tarea hagan un recuento de las cosas que sí tienen. Un recuento de los dones que tienen. Un recuento de las posesiones que tienen. Un recuento de lo que de todo lo que poseen. ¿Sí? Y para la próxima clase lo traigan. Porque vamos a trabajar un poco con esa lista. Mucho muy importante el hacer este tipo de cosas de no preocuparnos por lo que no tenemos. Y también quiero pedirles que la meditación que hicimos al principio la hagan a lo largo de esta semana, o que hagan cualquier otra meditación, que le dediquen 10, 15 minutos, una hora diaria, preferiblemente, para ustedes, para centrarse en ustedes y empezar a despertar esa intuición, a empezar a despertar nuestros chakras, empezar a escuchar nuestra voz interior, que ya tiene mucho tiempo para queriéndonos hablar, y que a veces no le hacemos caso, no la queremos escuchar porque no nos gusta lo que nos dice. Como decía Laura ahorita, nos puede parecer al principio difícil. ¿Qué tan difícil le parecía a un bebé empezar a caminar? ¿Qué tan difícil nos parecía cuando éramos niños el poder terminar una carrera, o el poder tener un trabajo, o el poder casarnos, o el poder tener hijos, o el poder tener un carro? Cuando éramos niños de 5 o 6 años, soñábamos que queríamos tener un carro y lo veíamos como que, uy, no, es que voy a tener que trabajar toda mi vida para poder comprarme un carro, y no tengo ni trabajo, y que es que de lo que me da mi abuelita, pues lo voy a empezar a juntar para ver si dentro de unos 50 años me compro un carro. Y lo hemos ido consiguiendo. Entonces sí, es difícil al principio, pero también, como siempre comento, hasta el viaje más largo comienza siempre con el primer paso. Y seamos como el bebé. Y seamos como el bebé, de que nos caímos y nos levantamos. Recuerden, el éxito no es de las personas que no fracasan. El éxito es de las personas que, pese a haber fracasado, siguieron intentándolo. Siguieron adelante hasta que consiguieron sus sueños. Bueno, a mí me pasó algo. Bueno, a mí no me gusta leer. De hecho, nunca había agarrado un libro. Batallo mucho. Pero ahora me han estado los maestros inculcando la lectura y haciendo que tengo que leer. Cuando empecé a leer el libro de Connie Méndez, así se dice, viene algo, yo empecé a cambiar mucho. De hecho, todo lo que dice el libro sí es cierto, te enfermas del estómago, te depuras, todo eso sí es verdad. Entonces ahí viene un ejercicio que es el que comentaba Roberto, nada más que viene con otras palabras. Viene que cuando uno perdona o cuando uno suelta el desapego, todo eso, ves las cosas de diferente manera, empiezas a elevarte un poquito más, tener más fe, a ser más consciente. Y viene un ejercicio muy padre, que es lo que a mí me pasó. El ejercicio consta de hacer un listado de lo que uno pretende. O sea, pide cosas, se te darán, todo con fe. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar, a ver qué pasa. Hice una lista como de 15 cosas que yo deseaba. Y todas las mañanas digo la lista y todo, ah, gracias Padre, que ya has concebido la orden para que esto se me otorgue y así. Aunque no lo tuviera, empecé. Cosa curiosa o cosa del Padre, cosa del universo. De esa lista ya nada más me quedan 3 cosas. Y todo, gracias a Dios, gracias Padre, se me va dando. Entonces, eso es lo que a mí me pasó. Digo, wow, sí es cierto. O sea, cómo uno va trascendiendo, cómo uno va desapegando en cuestión de creérselo, vaya, de creerse que uno puede y de estar concentrado de que sí, cierto, o sea, este don me lo dieron a mí por algo y bueno, vamos a hacerlo, vaya, eso es lo que les quería decir. Hablando de dones, yo quiero hacer una aclaración. Las personas que tienen habilidades, para en ese caso ver, sentir, escuchar, o sea, de alguna manera lo que llamamos clarividencia o esos sextos sentidos que podemos llegar a desarrollar, son más que eso, o sea, son habilidades, son cosas que nos permiten darnos cuenta de más cosas y por algo es que los tenemos, ¿sí? Porque los necesitamos. Para mí, lo que realmente son los dones es el amar, el perdonar, todas esas cuestiones que van de la mano con la espiritualidad. ¿Por qué son dones? Porque realmente las personas que los pueden manejar al 100%, ¿sí? Son personas que están muchísimo más elevadas. Y es difícil para uno como humano, como terrestre, que está apegado a este mundo, el ejercer el amor incondicional, por ejemplo. O sea, ¿cuántas veces, como dice Roberto, no, sí, es que yo amo a todo mundo, pero, como el del baile, el juez del baile, el pero, no le damos amor a esa persona? Entonces, es realmente un... algo mucho, muy hermoso, un don, el poder, por ejemplo, amar, el perdonar, perdonar de corazón, el ser incondicional, como lo son todos los maestros ascendidos, si no creen en los maestros ascendidos, como lo son todos los seres de luz que nos acompañan, ¿sí? Entonces, tratemos realmente de hacer en nosotros, primeramente, un hábito, para que ese hábito se vuelva un don. Más adelante. Así es, bueno, ya estamos por llegar a las 2 horas de la clase. Se fue rápido. Y quiero dejarles para que piensen este decreto, para que lo hagan, y como dice aquí en el libro, que este es un decreto para realizarlo todas las noches antes de acostarte, si se atreven. Y el decreto es: Dios mío, trátame mañana como yo he tratado hoy a mis semejantes. Dios mío, trátame mañana como yo he tratado hoy a mis semejantes. Es muy fácil quejarse de que me tratan mal, es que fulanito, perenganito, bueno, ¿quieren que Dios los trate como ustedes tratan a las personas con las que conviven durante todo el día? Díganlo y vean el resultado al día siguiente. ¿Quieres que diga así, pastor? Y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran agregar antes de terminar. También me gustaría, por favor, antes de cerrar la sesión del día de hoy, que cada quien diera algún comentario sobre lo que se estuvo platicando el día de hoy. Y pues vamos a empezar ahora en el otro sentido. Vamos a empezar por Jorge. Bueno, lo que se vio hoy, yo creo que aprendemos algo nuevo, y aunque ya lo hayamos escuchado, aprendes más todavía, y pues nos damos cuenta realmente de una forma diferente de ver las cosas, que sabemos que es lo correcto y sabemos que no lo hacemos. Entonces es una forma de recordar y a lo mejor de ser de ayuda, la guía para poder estar en el buen camino y poder seguir haciéndolo mejor. Bueno, yo también pienso lo mismo, que, o sea, son cosas que que debemos de hacer, pero como personas obviamente pues no las practicamos. Y si es lo que había mencionado usted, que por ejemplo pensamos de que la paz y todo eso, pero no lo practicamos nosotros o no, o al, solamente al, por ejemplo, una persona se te acerca a pedirte dinero y dices, ay, pues ¿cómo le voy a dar? O piensas cosas y no las haces. Entonces, bueno, también al principio que hicimos la meditación experimenté, o sea, sí sentí algo muy, muy raro, sentí como que una presión en la cabeza y como que me sentí el cuerpo pesado. Entonces, sí son cosas que tú te quedas de que, o sea, ¿cómo pasan o por qué? Entonces, sí son experiencias muy, muy, muy padres. Bueno, hay que practicar. Yo no hice el ejercicio de la pulsera, con la vergüenza, aquí lo digo, delante de todos, no lo hice. No con la pulsera, pero ya lo había empezado a hacer hace tiempo, cada que tenía una crítica o algo así, yo no. Ya lo voy a hacer más formalmente. Pues aquí estamos. ¿O qué se vio? No, lo que platicamos. Ah, ok. Pero si se asustan, bueno, hoy vinieron muchas personas, hay muchas personas aquí que le están haciendo travesuras al compañero, bueno, yo soy, ¿cómo que dijeron que soy? Yo soy una persona clarividente, veo muchas cosas, hay un algo que me está, ¿cómo se dice? Sí, en la mente o en la cabeza o como se diga, hay que dar o hay que estar muy conscientes de lo que uno piensa, de lo que uno va a hacer, porque viene una época demasiado fuerte en todos los sentidos, energético, esotérico, como se diga. No pierdan la fe. Hay muchas personas a las cuales les están hablando mucho, y lo digo a la compañera, no pierdan la fe y échenle ganas, necesitan muy buena vibra para todos. Y cada vez va a ser más intenso. A Roberto te están dando un mensaje. Yo no lo logro entender muy bien, pero creo que tú lo vas a decir. Y eso es lo que les quería compartir. Bueno, lo que se platicó el día de hoy, en la mayoría de las personas ya lo hemos escuchado o por instinto lo sabemos. A veces volverlo a escuchar lo volvemos a retomar. Como que yo sentí que las células se vuelven a activar, se vuelve otra vez ese sentimiento. Hay una película que a mí me marcó mucho, la que se llama La de Stigma, cuando dice en el ¿cómo se llama? Los libros o el pergamino que decían, el evangelio que decían que era de Jesús, que dice: no me busques afuera, no me busques en templos, búscame en tu interior, levanta una piedra, levanta una roca o algo, y allá abajo me encontrarás, en cualquier lugar. Entonces, eso a mí me llamó mucho esa película. Y no voy a la iglesia constantemente, pero sí creo en Dios y lo siento adentro de mí. Entonces, eso hoy me volví a recordar de esa película con lo que estamos tratando el día de hoy, que está nuestro Cristo interior y todo emana de nuestro corazón. ¿Cómo pasar después de eso? No, pues sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dicen también, ¿no? Sé como que ya sí, no aprendí muchísimas cosas, son cosas que sí, ya sabía, ¿no? Pero yo espero más bien la práctica de cada uno, espero que no vamos a mentir, porque es muy difícil a veces, nos mentimos a nosotros mismos, y si podemos hacer que cada uno dice de verdad eso, no lo logren nada, ya sé como, y ya, y porque todo eso creo que todo el mundo va a avanzar ya, así como tenemos repercusión sobre nosotros mismos, sobre este grupo y sobre otras personas, y eso ya lo experimenté, lo vi, ya lo sé también, pues, muy bueno. Ah, yo también. Ah, bueno, yo básicamente voy a dar un resumen. Primero, como dijo José Luis, es el enfocarnos de adentro hacia afuera. No queramos hacer que las cosas se presenten de afuera hacia adentro. La forma más efectiva para cambiar es de adentro hacia afuera. Segundo, así nos caiga una tormenta, por así decirlo, no perder la fe, seguir adelante, tener la fuerza de voluntad, ¿sí? Saber que aunque estemos batallando ahorita, es por algo mejor para mañana. Saber que lo que, como dije ahorita, lo que vayamos a hacer o a sembrar desde de aquí en adelante, va a ser algo que se va a reflejar poco a poco más adelante. Así como anteriormente, en el pasado, actuamos de una forma y es lo que nos tiene hoy padeciendo ciertos problemas. Entonces, somos lo que pensamos, lo que decimos. Entonces, hay que ser conscientes, más conscientes de eso para irlo cambiando. Y, pues bueno, yo creo que también ya por último, seamos amor. Más que nada, llenémonos de amor, que eso es lo más bonito, lo más hermoso. Es una fuerza que lo puede todo. Así es, bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Pues bueno, ha sido también una experiencia, porque vivo a Jorge, a Jessica y a José Luis no los conocíamos, entonces también pues bienvenidos. Qué bueno que se hayan sentido a gusto en el grupo, y como dicen, no, esto no es nada nuevo, pero cuando lo llevamos a la práctica es donde nos cuesta. Y algo que también comento muy a menudo y que a mí en lo particular me ha ayudado en todo este proceso, es que no nos veamos como personas, como seres terrenos que estamos buscando una espiritualidad, porque no es la verdad. La verdad es que somos espíritus viviendo experiencias terrenas. La carne muere, el espíritu prevalece. Seguimos como espíritus. Y veámoslo de esta forma: ese espíritu que nosotros somos es la realidad. Esta carne que nosotros somos es un personaje dentro de una película en la cual nosotros decidimos como espíritus venir a presentar, a jugar un papel. Entonces, veámonos como que somos personajes, y que la ascensión es dejar ese personaje y regresar a nuestra realidad. Hay muchas películas, muy ilustradoras. Les recomiendo mucho, además, la de Stigma, que también esa frase es muy representativa. Matrix es una película 100% espiritual, a pesar de toda la acción que tiene. Pues sí, también. Avatar también te habla mucho del amor. Hay una película nueva, relativamente nueva, de Leonardo DiCaprio, que habla de los sueños. No recuerdo cuál es el título. También nos da una idea de que no vivimos, la realidad externa que percibimos no existe, es creada por nosotros mismos. Entonces, poco a poco tenemos que liberarnos de este personaje que nosotros creamos, que nosotros fuimos los guionistas de ese personaje, para regresar a nuestra vida real como espíritus. Hicimos también la inmersión en ese personaje a través de muchas vidas, que ahora creemos que somos el personaje, pero no lo somos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por haber venido, por haber llegado temprano el día de hoy. Y las personas que en algún momento dado no puedan venir el domingo, pueden venir el miércoles. Esta misma clase se va a repetir el miércoles. También las pueden descargar por internet si en algún momento no pueden venir. Lo importante es la práctica diaria de meditación. Los que trabajan ya con Reiki, la práctica del autorreiki diariamente. Hay que practicar la única, si todos recordamos, lo único que nos lleva a tener la maestría sobre algo es la práctica. No conozco ninguna estrella del fútbol americano, del baloncesto, del fútbol soccer, que en base a leer libros se haya convertido en un excelente jugador. Dudo mucho que Ronaldinho haya sabido cómo hacer esos dribles leyéndolos en internet o viendo videos en YouTube o jugando el Xbox. De la misma manera, Albert Einstein no hizo lo que hizo por estar leyendo un montón de libros. Entonces, la vida está afuera, no en los libros. Hay que practicar lo que dicen los libros y lo que nuestro corazón nos dice. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión, el próximo domingo. Adiós.